Pero bueno, quiero que nos invite ella, que nos cuenten cómo están ahí en Bernardo Larrodé también. Estamos en comunicación con Estefanía Errecar, presidenta de la Comisión de Cultura justamente de Bernardo Larrodé. ¿Cómo estás, Estefanía? Bienvenida a La Vuelta al Dial. Hola, buenas tardes. Bueno, aprovecho para saludar a toda la audiencia y agradecer el espacio. Estaba escuchando la introducción, así que digo qué buena decisión han tomado, ¿no? Porque sí, la verdad que la Roudé últimamente cada vez está tomando más fuerza, si bien es una localidad pequeña, en lo que es turismo se le ha dado mucha importancia en estos últimos años, la gestión del gobierno, así que... Sí. Es una muy, muy buena decisión. Tal cual, tal cual. Vos sabés que incluso lo vi cuando se hizo la Expo Pymes en la parte de turismo. Sí. Estaban a pleno ahí, o sea, todos los stands, ¿no? Obviamente, pero bueno, uno, viste, iba por el lado de las termas también ahí. Exacto. En la Rodé. Olvídate. Sí, mira, justo hoy, bueno, vos cuando me convocaste, nosotros sí. Somos, si bien yo estoy al frente de lo que es cultura, mira, recién venimos de hacer una pintada en la plaza. Hay un equipo cada área del gobierno municipal. Sí. Bueno, somos la mayoría todos chicos jóvenes. Entonces, ayer preguntaba, bueno, de turismo, ¿qué les gustaría más o menos que charle? Bueno, entonces contarles que no sé cuál de las dos dijo recién todo el año, porque ya en lo que es las termas, sí, ya se terminó con el cerramiento de la pileta. Uh-huh. Y ya se terminó la obra de climatización también. Estamos esperando una habilitación. Uh-huh. Por parte de Camusi. Sí. Y una vez que esa habilitación esté, ya se va a poder abrir la temporada, digamos, de la pileta, en lo que va a ser todo el año, gracias a esta última obra que... Claro. Que se hizo y que hacía mucho tiempo se quería concretar. Así que en lo que es turismo, también rescatar que cada vez más gente, o sea, es como que sí, cuesta por ahí, somos una localidad pequeña, entonces cuesta vivir. Uh-huh. Como o tener en cuenta la localidad como una localidad turística. Claro, sí, sí. Y hoy en día es impresionante cómo ha aumentado la oferta, digamos, de alojamientos de uh-huh, particulares, si sí, bien nosotros, lo que es el municipio y la parte del predio termal cuenta con hotel y cabañas, o sea, el alojamiento por parte de la gente que, bueno, cada vez introduce más casas o departamentos para alojar al turista y cada uh-huh, vez se trata también de ofrecer desde la población también mayores atractivos. Por ejemplo, hace poquito... calculo que están enterados, obviamente, sí, se habilitó lo que es la pista de motos para motocross, que es una pista, una iniciativa que iniciaron también dos chicos de acá del pueblo, uh-huh, que son ajenos, digamos, a lo que es por ahí la parte pública. Sí. Y bueno, lo pudieron concretar después de 30 años casi, volvió la motocross a la Roudé. El fin de semana estuvieron haciendo pruebas libres y la verdad que está buenísimo porque hace conocido, ¿no?, la uh-huh, localidad. Sí, más sí, allá de las termas, que es lo que siempre se trata de explotar al máximo, porque es un recurso natural propio uh-huh, y que nos hace conocidos no solamente uh-huh, en lo que es la provincia, sino a nivel país también. Sí, sí, sí. Así que está bueno eso. Totalmente. Que la gente es como que este último tiempo se fue posicionando la localidad como un destino turístico dentro de la provincia, entre los primeros, digamos, uh-huh, y bueno, está bueno haber logrado eso, ¿no? Con, sí, con muchos años que la gente también de acá al pueblo lo viva así. Totalmente, totalmente. ¿Cuántos habitantes tiene Estefanía más aproximadamente? Y nosotros somos un pueblo más o menos de 2.000 habitantes. Uh-huh. No sé, todavía no conocemos los números del último censo, claro, pero ha crecido bastante, así que yo creo que en estos últimos 10 años puede haber variado el número. Seguramente. El último censo fueron 2.000, pero estoy segura que ya lo pasamos. Sí, sí, sí, seguramente. Comentanos sobre el spa termal. Bueno, sé que tiene el parque también para disfrutar. Bueno, ahí lo mencionaba vos también, las cabañas, ¿no? Pero comentarle a la gente como para invitarla, para pasar un fin de alcanza. Bueno, un fin de, sí, una semana. Bien. También depende qué es lo que busque, ¿no? Sí. El turista. Si busca tranquilidad y busca relajación, creo que es el lugar ideal, es Bernardo Larrodé. Si busca un fin de semana familiar, también sí, es un ideal, porque es un lugar que por ejemplo, en el spa, no sé, justo hoy día del amigo, tenés un grupo de amigas, querés hacerte un mimo y un plan que no te salga tan caro, te venís a la Raudé. Totalmente. No tengo ahora a mano los precios de las cabañas, pero siempre son súper accesibles y en general, tanto el alojamiento, digamos, dentro del predio como por fuera, tratan de estar bastante accesible, uh-huh, digamos, para el público. Sí. Y el spa brinda un montón de servicios, desde masajes, hidromasajes, baños de inmersión. Ahora, bueno, vamos a contar con la pileta también, que tiene hidromasaje en, sí, todo alrededor y que lo van a poder también tener en todo el año. Uh-huh. Fangoterapia, tenés servicios también tipo oxígeno, esas cámaras de oxígeno, sí, o sea, sí, ha avanzado, sí, mucho en lo la que es la prestación, sí, de servicio, mm, para relajación y estética, además. Uh-huh. Y ya te digo, los precios súper, súper accesibles, uh-huh, que en cualquier otro lado por ahí decís, uy, no voy, viste que siempre está el miedo. Sí, tal, uh-huh, cual, tal, así cual. Así que sí, es, sí, un plan que lo puedes, o sea, que da para todo, para hacerlo familiarmente o hoy el día del amigo, bueno, no sabes, uh-huh, qué regalarle a tu amiga, decís, bueno, vamos, viste, salir de lo común. Sí. Estamos relativamente cerca de los centros urbanos, por ejemplo, qué sé yo, Santa Rosa, vos recién decías, no, sí, estamos, sí, tan lejos. No. Y estar al límite, digamos, una localidad que geográficamente está ubicada, mm, al límite con Buenos Aires, al límite con Córdoba, claro, entonces, mm, o sea, generalmente los visitantes vienen de todos lados. Mm-hmm. Y al estar ubicada también sobre una ruta nacional, claro, como es la 188, mm, bueno, generalmente en esta temporada y en la temporada de verano, sí, que la mayoría va a Mendoza o en invierno y en verano a la costa, viste, siempre es como el centro de, sí, parada, mucha gente pasa acá, sí, sí, y elige quedarse, viste, sí, es decir, uy, bueno, mirá. Así, sí, que sí, es una linda propuesta en ese sentido. Totalmente. A eso te mencionaba el parque termal, y si me voy un poquito, sí, al verano, ¿tienen lugar para acampar, por ejemplo? Tenemos camping, contamos con 60 parrillas. En el verano, obviamente, o sea, lo que es el sector cultural siempre explota porque cada 15 días o cada 20 días siempre se está brindando un espectáculo al aire libre. Mm. Tenemos la fiesta grande, que es la fiesta provincial, y, sí, estamos equipados para albergar. Mm. Generalmente, este fue un año en el que se llegó al máximo, digamos, se cubrió al máximo la capacidad hotelera. Casi todos los fines de semana se trabajó, digamos, a pleno lo que es parrilla, camping. Si quieren venir en carpa, hay lugar. Si, uh-huh, quieren venir con motorhome, hay lugar. Y bueno, el que elija venir a alguna cabaña, pero el camping es muy, muy amplio. Y no solo aquel que no guste, por ejemplo, de disfrutar de las piletas termales con todo, digamos, el beneficio en cuanto a salud que brindan, sí, también pueden disfrutar de las piletas deportiva, que le decimos nosotros, uh-huh, que igualmente, digamos, son piletas grandes y con agua común, digamos, uh-huh, sí, sin, sí, agua termal. Estefanía, más allá de, digamos, de, vos dijiste, mencionaste el spa termal, hablamos de las piletas, bueno, la nueva pista de motocross, ¿qué otras, sí, cosas, digamos, podemos encontrar ahí en la Rude? Bueno, cultura, te hablo de la parte mía, digamos, que es lo que, por ejemplo, culturalmente es lo que se va haciendo, sí, después de 2 años de pandemia, de casi, sí, no poder hacer mucho. Sí. Estamos empezando a implementar, ahora ya estamos preparando lo que va a ser el Día del Niño. Ajá. Estamos preparando 12 espectáculos infantiles, sí, y una función circense. Son de Santa Rosa los dos, por ahí los conocen, el Circo Ad, sí, que viene con el espectáculo Clones. Y por el otro lado, Canciones para Mirar, que también, sí, es una producción de ahí, de Santa Rosa. Una vez que empieza ya a partir de agosto, septiembre, por ahí se suele empezar también con los que son las ferias de artesanos que se convocan. Que bueno, que en tiempo de pandemia, cuando se pudo, se hizo casi todo el verano, cada 15 días se convocaba a los artesanos. Entonces, uh-huh, uno venía al parque y a partir de las 7, 8 de la tarde se podría disfrutar de eso. Si bien acá en la localidad todavía no está inserto gente, por ejemplo, de realizar cabalgatas, Ajá. Acá muy cerquita, que es en la localidad de Sara, que está el Hotel La Pampeana, que por ahí obviamente lo deben conocer, brindan esa posibilidad y se puede tratar de ponerse en contacto acá. Está buenísimo, Estefanía, y en cuanto a los locales, ¿no? A la gente que vive ahí, no sé, se me ocurre, ¿están con talleres, por ejemplo, o con actividades culturales más puntuales? Sí, ahora puntuales? En este momento, mira, tenemos los talleres municipales de cultura, que bastante amplio, digamos, tenés taller de guitarra, tenés el coro municipal, tenés pintura, tenés mosaicismo, telar, bueno, bastante variada, digamos, la oferta en ese sentido. Y también los clubes tienen un amplio panorama para lo que son los chicos, ¿no? Que tenés que hace poquito estuvieron de aniversario ahí, con el club, ¿Con el club estuvieron de aniversario, puede ser? Con el fútbol. Sí, uno de los clubes, pues son dos los clubes. Sí. El Lobo, que lo festejó con una gran fiesta patria. Sí. El 9 de julio, que se hizo una. Tipo una fiesta con. Bueno, se bailó el pericón tradicional, se hicieron los juegos de rienda tradicionales. Y ahora, volviendo, por ejemplo, a la motocross, sé que los chicos estaban preparando, están viendo, proyectando hacer un encuentro de motos clásicas, también ahí en la pista. Sí. Y bueno, ya nosotros estamos preparando lo que va a ser la fiesta provincial y distintas obras de teatro que estamos queriendo traer una vez al mes, por lo menos, una obra de teatro para acercarlo a la gente, digamos, eso que por ahí en general no, bueno, veníamos de 2 años de no poder hacer mucho, entonces año este en el que estamos tratando de explotar al máximo todo lo que más se pueda. Hay que aprovechar. Y revivir, digamos, viste que el arte va de la mano del turismo, entonces como que se trabaja en conjunto, hay un equipo que respalda, digamos, que se puede hacer, digamos, muchas cosas en conjunto. Y bueno, va de la mano todo, turismo, totalmente, cultura, lo que sí es el puerto, bueno, después tenemos los carnavales, que son como las dos grandes fiestas que tenemos nosotros, la fiesta provincial y los carnavales, para lo que es el verano. Totalmente. Sí. Y al spa se le trata de dar también, por ejemplo, el 28 de junio, me parece que fue, tuvimos ahí en el spa una obra de un grupo de 8 mujeres de acá de la localidad de General Villegas, que está a 60 kilómetros, y bueno, la verdad que llenamos el spa, viste que por ahí no lo esperás, porque ya te digo, es una localidad que como que recién hoy, después de tantos años, está tomando, digamos, posición también, como turista, entonces pero son cosas que te sorprende también, ¿no? Eso es lo bueno, por ahí uno como que dice, no sé si va a copar tanto esta idea, por ejemplo, pero que después te termina sorprendiendo. Sí, la verdad que la gente, por lo menos toda la convocatoria que hemos hecho desde que yo estoy, al menos, siempre me ha sorprendido para bien. Qué bueno. La fiesta provincial, no sé si tuvieron por ahí posibilidad ustedes de ver lo que fue la del año pasado, pero la verdad que hemos superado todas las expectativas. Lo mismo pasó con los carnavales desde el primer año que se hicieron. Siempre tratamos de hacer, brindar buenos espectáculos y teniendo en cuenta esto de que sea accesible para todos, porque a veces pasa eso, a veces uno deja de ir a espectáculos porque le parece que va a ser muy costoso. Y la realidad que eso, en todos los ámbitos, tanto turismo como cultura, se tiene en cuenta eso en lo que es la Rode, ¿no? De que esté, obviamente, cobrar una entrada accesible y brindar espectáculos de calidad, que por ahí, siempre antes, o sea, yo me acuerdo cuando era chica, ¿qué pasaba? Querías ir a ver una obra de teatro que por lo menos pases una hora contento, agradable, que te guste, que sea de calidad, y te tenías que ir a hacer 80 kilómetros a General Pico o irte más lejos. Sí. Entonces, bueno, está bueno eso. Exactamente. Y eso hace que la gente también convoque, porque tiene todo acá, no tiene que viajar. Esto que hablábamos recién, de decir, bueno, sí, y está buenísimo, está tal cual, y está buenísimo también porque apunta, bueno, siempre recaemos en lo mismo, ¿no? Apunta sí. al turismo local y a sí, nada, sí. A apreciar y a valorar lo que uno tiene más cerca y no buscarlo quizás sí. más lejos. Totalmente. Sí, tal cual. Bueno, después gastronómicamente también tenemos nosotros la cooperativa de Tamberos, mucha gente, viste, nos conoces también por eso, por los quesos de la cooperativa, por el dulce de leche, entonces uno viene y dice, bueno, ¿qué me llevo de la Roudé? tenés la cooperativa, bueno, te llevas unos quesos. Siempre hay alguno que está haciendo algún salame, algún chorizo, viste, entonces algún jamón, algún... tenemos todo eso que es la comunión entre lo urbano y lo rural, porque tenemos una tradición nosotros también rural. Exacto. Y después hay un número muy grande de emprendedores locales que sí. tienen en todo lo que es dulce, bueno, siempre. Por eso la gente cuando venga olvídate. Va a encontrar todo lo que quieran, lo que es sí. cuando uno está turisteando sí. es lo que busca, y bueno, comer bien, pasarla bien y totalmente. Y disfrutar en familia, es una localidad súper tranquila sí. en cuanto a la seguridad y demás, es lo que ofrece muchas veces los pueblos chicos. Así que exacto. En ese sentido estamos. Estefanía, la verdad te digo, yo todavía no conozco. Sí, todavía no conozco, muy malo de mi parte, pero nada, escuchando esta nota, no me imagino si hay alguien del otro lado que no conoce o ya conoce, yendo, yo te digo, ya tienen espero, que venir a conocer. Mira, yo te digo, yo tengo 33 años. Sí. Mi abuelo fue termogandino y fue uno de los precursores de lo que eran las termas, así que yo mira. Las termas las tengo y mucha gente del pueblo, que me encanta que los jóvenes puedan transmitir eso, porque sí. ¿qué tenemos? Uno dice, bueno, nació en la Roudé, un pueblito chiquito, te cargan. Es un pueblo de primera, porque pones segundo y te pasás de largo, ¿viste? La cargada. Y la verdad que hoy te puedo decir que ese chiste ya no aplica, porque es un pueblo de primera. Hay un montón de posibilidades hoy que antes, por ejemplo, cuando yo era chica no existía. Exacto. Y cada año tras año se va sumando más gente a toda esta propuesta, a conocer las termas, a conocer, obviamente va de la mano de la gestión, ¿no?, que uno tiene. Por supuesto. Y de la mancomunión entre municipio y gobierno provincial, que siempre están ayudando, porque si no hay muchas obras que no se podrían lograr. Y después la gente que colabora, ¿no? El equipo de jóvenes que se pone en la camiseta y que dice, bueno, queremos tener esa la Roudé y ser conocidos por esto, esto, esto y esto. Exacto. Así que exactamente. Está muy bueno. Bueno, la verdad, a mí me convenciste, en cualquier momento te escribo, ando por aquí. Así que bueno, así que invitado también, por supuesto, la audiencia. Estefanía, muchísimas gracias. Están todos invitados. Muchísimas gracias por tu tiempo, por la buena onda. Y bueno, se portó muy, muy bien, que tenemos ahí muy compañía. Bien, muy bien su bebé Maite. La está cuidando mi sobrina. Ah, me parecía. Al tío también me chiflan por cucaracha. Te mando un abrazo grande. Muchas gracias a ustedes, gracias por el espacio y bueno, obviamente reitero a ustedes y a toda la audiencia que vengan, conozcan. Después te voy a pasar, si querés, los números para distintos alojamientos, por dale. Si les interesa, sí. y para que lo tengan en cuenta. Dale, te mando un abrazo grande, bueno, grande. Gracias. Muchas gracias. Adiós.